las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. En la FM 100, tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Arratsaldeon, ongi etorriak a Aupa Compas. Arratsaldeon, gato. Arratsaldeon, perro, ¿qué tal estamos? Aquí estamos de vuelta una vez más, Aupa Compas, a todas y todos los que estáis al otro lado de la FM 100, soportando el dial ahí en seco. Un saludo, Aupa Compas. Pues sí, volvemos a esta entrega en directo en la Zintzilik, este espacio que nos trae, nos arrejunta al gato y al perro y nos hace un poco maullar y ladrar contra esta sociedad abominable. Abominable, gato, abominable. Abominable, pero no sabes en qué medida de abominable. Tenemos razones para ello hoy, pues bueno, en esta entradilla que nos gusta hacer en el programa, pues queríamos hablar pues de algo que ha sido silenciado. Silenciado por los medios. Sí, silenciado por los medios, pues bueno, no nos debería llevar a las manos a la cabeza, pero sí. Sí, nos duele un poco la actitud que ha mantenido suelta la olla de Alabedi Irratia, radio hermana de Zintzilik, con respecto a esta manifestación que el pasado 15 de mayo en Gasteiz se realizó. Una manifestación pues que bueno, que contó con una numerosa participación de gente muy, muy diversa y gente un poco reunida bajo el eslogan Salud y Libertad. Un eslogan, pues como podéis comprender, abierto, pero desde luego en estos tiempos de pandemia hay que pensarlo, y desde la posición que hemos guardado aquí en Aupa Compas, sí, desde luego la saludamos. La saludamos porque es una posición crítica frente a todo esto que desde en Zintzilik Irratia, rompiendo el aislamiento, y desde Aupa Compas, pues llevamos denunciando desde su minuto uno, ¿no? En lo que responde la comprensión por que nos quieren hacer, en la que nos quieren asentar, la comprensión de toda esta pandemia de una manera falsa, porque desde luego si nos metieron un estado de emergencia, nos metieron toques de queda, nos metieron confinamientos, nos metieron PCRs, nos metieron mascarillas, nos están metiendo vacunas, pues todo esto es simplemente una serie de directrices, no sé si decirlo, desorientadoras de lo que verdaderamente está ocurriendo en el terreno de la producción del sistema. Una producción del sistema que está girando en pues con toda su dimensión hacia una conformación global y a una comprensión también de la producción en escala global, como desde luego pues solo lo veíamos en películas de ciencia ficción y lecturas distópicas. Uh-huh. La verdad es que ese mundo ha llegado con, diríamos, con esta zanahoria que nos han puesto de la emergencia sanitaria, que ha permitido que mogollón o gran parte de los dictados del Estado, decretazos y demás, pues se hayan asentado sobre una población obediente que produce miedo, gato. Sí, ha sido un mecanismo que los organismos supranacionales han utilizado para saltarse, digamos, a los gobiernos. Sí. Y para que se haga lo que ellos quieren que se haga. Vamos, no sí. Aparte que no es más que... Esta operación no es más que una vuelta de tuerca al capitalismo. El capitalismo, tal y como lo conocíamos, estaba llegando a su fin, incluso antes de la pandemia. Sí. Y lo que han hecho estos ha sido pinchar la burbuja poco a poco para ellos mismos crear el nuevo capitalismo. Así es, así es. Así es, una renovación del capitalismo con una masa social muy, muy disciplinada. Uh-huh. Llegando a los puntos que estamos viendo. Resaltamos un poco la manifestación porque, pues no sé, nos parece heroico. Heroico en cierta medida, 2.500 personas desfilando por Gasteiz en, diríamos, contra unas medidas, unas imposiciones que vienen desde el Estado y sus gobiernos, que nos han trazado pues un año de mierda que hemos tenido que soportar y que vamos a salir de él pues muy empobrecidos, porque efectivamente pues vemos cómo pues algunos de esos elementos de la producción de capitalista pues han quedado abatidos por completo y nos lo que uno deja ver es que lo que podemos ver es que nos sitúan, diríamos, en una cápsula teledirigida con su pantalla propia, eso sí. Pero no solo empobrecidos, sino también que todas estas leyes express que se han aprobado, estas leyes están ahí para futuros pandemias o lo que sea, para poder aplicarlas sin ningún tipo de cortapisa. Sí es. Eso está, se ha quedado ahí, eso ya digamos que ha quedado grabado en piel y cada vez que sea necesario, ahí va a estar para su utilización. Bien lo que dices, gato, porque efectivamente ahí tenemos la ley Mordaza. Que fíjate que la puso Monsieur Rajoy. Uh-huh. Y que hemos estado por la derogación y cada primero de julio creo que era y tal, denunciando la ley Mordaza, no hay manera de echarla abajo. No. Y cómo ha servido durante este año y medio, que si bien antes pues tenía, pues había un seguimiento de las denuncias que se producían a cubierto de esta ley Mordaza, hoy pues después de este año y medio han sido tantas y tantas los atropellos por parte uh-huh. de esos individuos maliciosos, asquerosos, guardianes de la ley, policías de todos los tipos que, uh-huh. que vamos, han sido incontables. Y no solo eso, además también hay que recalcar que hasta ahora las experimentaciones, digamos, en vacunas con todo, o sea, se hacían pues en X tiempo, pues, en sacar una vacuna pues sí. se tardaba, yo qué sé, entre el estudio o lo que sea, se tardaba 5, 6 años o 7 años en esto. Pero con esta situación excepcional, entre comillas, se han saltado todos los límites, entonces ha sido justificado hacer cualquier tipo de barrabasada de vacuna para poder inocular a la población con no sabemos qué. Con no sabemos qué, lo dices bien, porque están corriendo como la pólvora pequeños vídeos de gente que... ¿Os habéis hecho la prueba del imán? Pues muy sencillo, si has sido vacunado o vacunada, ponte un imán sobre la zona inoculada y mira a ver qué pasa. Porque la verdad es que se están viendo unos vídeos donde el imán queda pegado. Sí, pero bueno, yo he oído cosas de todo tipo y también he oído cosas de gente que ha probado eso y no tenía ningún tipo de atracción. Vamos, yo no sé hasta qué punto será una fake. Yo creo que será una fake, pero bueno. Hombre, una fake, desde luego, pienso que no, porque puede ser que haya unas vacunas que tengan esos soportes magnéticos y puede ser que haya vacunas que no lo tengan, porque la producción industrial de vacunas también es algo que no está supervisado y desde luego habría que hablar mucho, pues de una cosa es el diseño en laboratorio de la vacuna. ¿Y luego cómo se realiza esa producción industrial? Pues con todo tipo de mierdas. Y me alegra que me hagas esa pregunta, porque el otro día estuve viendo en un canal, a que mando un saludo, Maldita Realidad, pues que hablaban sobre un poco sobre los medicamentos y qué contraindicaciones tenían. Y lo que nosotros conocemos que está impreso en las vacunas, que es el famoso polisorbato 80, sí. Eso resulta que también en la industria alimentaria, sí, también está presente en hojaldres y cosas y demás. Ajá, sí, sí, y sí, es sí. Que muchas veces no queremos ponernos una vacuna o lo que sea, pero nos están metiendo esos mismos componentes por otros lados, por vía alimenticia. O sea, que hay que tener un poco también de... Hombre, de antes de todo esto, todas estas, ¿cómo se dicen? Esas masas sobresaturadas de... Y toda esta bollería industrial, pues desde luego que se confecciona como se confecciona. Y desde, ya te digo, Gato, desde antes de todo esto, efectivamente, la alimentación es una vía de enfermedades, sobre todo la alimentación en conservantes, el modelo industrial y todo. que nos están queriendo conservantes y todo imponer. Es tremendo. Bien, pues queríamos hacer un poco mención en este inicio de esta marcha que se desarrolló el sábado Salud y Libertad por Gasteiz, porque, como os decía, ha sido silenciada en los medios de comunicación y... Sí, bueno, y en otros sitios ha sido tildada directamente de extrema derecha. Así es. Bueno, pero esta vez no han tenido, pues como les hemos visto, por ejemplo, en Oñate, ahí a fuerzas nacionalistas de izquierda plantadas frente a una charla que se iba a realizar en la presentación de un libro de análisis geoestratégico, denunciando como que bueno, que menos mal que la cosa quedó en nada, la charla se pudo realizar, pero hay mucha gente que anda confundida por las líneas que les están marcando desde sus sectas, partidos, que les están dando unas órdenes o les están haciendo ver el mundo como no lo es, porque efectivamente si uno mira esta manifestación de Gasteiz, pues puede observar que la gente que participa en ella pues no tienen los rasgos que les quieren implementar desde los más mierda que les silencian o los tergiversan. Bien, queríamos hacer esa mención. Nos hemos hablado un poquito de vacunas, porque te quiero decir que no sé, no te voy a decir que si tienes que perder, pierde el trabajo, pero desde luego lo que sí te podemos decir desde aquí es que no te vacunes, y máxime cuando estás bien y estás, pues bueno, tienes remedios para enfrentar las calamidades que se puedan producir en esta salud diezmada que nos hace vivir en este mundo de nocividades. Ánimo y desde luego no nos dejamos engañar. Aupa, compas. Aupa. Y vamos a ir a lo que nos trae todos los miércoles. Bueno, pero antes deja que diga el correo, ¿o qué? ¿No me vas a dejar que diga el correo? Claro que sí, Gato. Además, o sea, usted tiene la palabra. Pues aupacompas@piperrac.cc. Ahí podéis hacer llegar los aspectos que podéis ver interesantes a añadir, o comentarios, o hacer contacto con un perro y un gato y un perro en esta campa de Sinchilik Irratia. Un temita, Gato. Un temita, vamos a ver un temita. Y le entramos a morder al inframundo laboral que se lo merece. Oído Cocina. Acortando el miedo o en la oscuridad. Acortando el vicio que me mantiene vivo. Luces de plomo estallan a tu alrededor. Es la locura que asoma tu cerebro. Las aperas te convierten en tus compañeras. El invierno cruel y duro te desgarra tus venas. Somos carne de batalla, somos carne de cañón. Somos buenos naranjeros, somos vuestra maldición. Somos carne de batalla, somos carne de cañón. Somos buenos naranjeros, somos vuestra maldición. De reojo y sigue tu camino. Asomo las hojas arrastradas por el viento frío. Entre cartones y basura juego como un niño. Con pegamento y cerveza me lamento de mi destino. En las calles de tu barrio allí siempre estaremos. Si somos lo negativo de este mundo tan tan bueno. De mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. No muchas, no muchos compañeros de armas encontrarás en el inframundo laboral, pero los que encuentres, desde luego, piensa que puedes ir hasta el final. Y la verdad es que esa búsqueda, hoy quizás más que nunca, más necesaria que nunca, pues está ahí patente en este inframundo laboral. Que la verdad es que nos tiene, nos estamos cogidos como en una red muy, muy, muy tupida. Por eso, los compas que encuentres, ánimo y hasta el final. Y los compas de TNT Media Post nos dejan una berry que nos habla de una denuncia ante Inspección de Trabajo sobre la subcontratación irregular en Media Post. Nos lo dice la Berry, pero como sabéis, Mediapost realizó un ERE allá por... ¿Será ya por marzo del año pasado, Gato? Sí, pues es que ahora... No lo recuerdo, pero... El caso es que de aquel ERE salieron 9 personas despedidas. Uh-huh. Y de marzo del año pasado no, venimos para este año. Este año ha sido cuando hemos hablado con Miquel de Mediapost. Y a partir de ahí, pues tengo que decir que esos nueve despedidos, pues bueno, han seguido realizando y peleando contra este ERE y denunciando la situación uh-huh. irregular, porque Mediapost efectivamente sigue contratando después de haberse, diríamos, acogido quitado, ¿no?, a un ERE. Pues esta denuncia la recogemos desde CNT Sindicatua y, según señala el sindicato, después de 10 años de la absorción por parte de Mediapost de las empresas vascas Beca, Distribuciones y Sector MD, cerca del 80% de la producción de Geobuzón en Vizcaya ha sido externalizada. Esta actividad es realizada por subcontratas que no respetan los derechos básicos en materia de contratación ni en prevención de riesgos laborales, denuncia CNT. Desde la sección sindical se subraya que la mayoría de subcontratas solo trabajan para Mediapost y en algunos casos incluso con medios propios de Mediapost. El sindicato advierte que lo que pretende Mediapost con el ERE planteado es despedir a la plantilla con antigüedad y derechos para seguir subcontratando de manera irregular y en condiciones de explotación la actividad de Geobuzón. Por todo ello, desde CNT hemos interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo e instamos a los demás sindicatos presentes en la empresa a denunciar también estas prácticas. Para finalizar, la central anarcosindicalista llama a la unidad sindical para parar los injustos despidos en Mediapost. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Concentración. Brillo Express explota. El 20 de mayo a las 12 del mediodía, o sea, mañana. Mañana. Noticia que hemos recogido desde CórdobaCNT.es. Desde los sindicatos CGT y CNT de Córdoba queremos hacer llegar a la población cómo la empresa Brillo Express se prevale de su posición de empleadora en un sector feminizado tan precarizado como la limpieza, de forma global y concretamente en una ciudad como la nuestra. Nuestras trabajadoras llevan años sufriendo presiones de todo tipo por parte de la empresa, tanto a nivel personal como con respecto a las condiciones que se les aplican. Estos son los incumplimientos de Brillo Express con sus trabajadoras. Incumplir el convenio colectivo al que pertenecen, el cual se niegan a aplicar usándolo selectivamente para sus propios intereses a la hora de amedrentar a las trabajadoras con posibles sanciones si no se someten a sus abusivas condiciones y horarios, llegando a sobrepasar la mera amenaza para efectuar dichas sanciones, pero no en cambio a la hora de aplicar sus salarios, que convenientemente obvian, abonando salarios considerablemente inferiores a lo debido. No abonar el salario a sus trabajadoras cuando están de baja. Los trabajos se realizan y modifican sin seguir ningún tipo de procedimiento legal por parte de la empresa. La empresa no planifica su propia actividad organizativa, hasta el punto que las trabajadoras tienen que ser las que realicen sus propios cuadrantes de trabajo y verse sometidas a placer de la empresa a los horarios que aquella les marca. Obligan a las trabajadoras a tratar sus temas laborales fuera de la jornada laboral con cita previa. Brilla por su ausencia el registro de control horario de las trabajadoras, ya en vigor desde hace casi 2 años, una maniobra más de la empresa de camuflar las muy superiores jornadas de las trabajadoras vienen desempeñando, y a que además las mismas vienen realizando su trabajo en varios centros cada día. Someten a las trabajadoras a una continua inestabilidad económica, puesto que los cambios constantes de centros de trabajo y modificaciones de jornada les impide prever cuál será su salario ese mes. Obligan a las trabajadoras a trabajar los días 24 y 31 de diciembre a jornada completa, pese a lo previsto en convenio, que establece solo media jornada para uno de esos días y descanso el otro, igual que ocurre con los festivos locales de feria. No respetan el derecho a descansar el mínimo de días festivos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Si caen entre semana, les hacen recuperar las horas y las siguen pagando por debajo del convenio y sin reconocerlas como extraordinarias. Falta de transparencia y negación de los derechos previstos en el convenio colectivo, realizando la empresa interpretaciones torticeras y oscuras en materias como la conciliación laboral, los permisos retribuidos, los descansos entre jornada o la modificación de las mismas, entre otros aspectos. Retraso de hasta 5 meses en la entrega de las nóminas y negativa a entregarlas por medios no presenciales. Falta de EPIs en los uniformes entregados, como guantes, mascarillas, calzado de protección, impermeable, botas de agua, prendas de abrigo, etc. Inexistencia de calendario de vacaciones ni tablón informativo acerca de las mismas. Las trabajadoras nunca saben cuándo disfrutarán de ellas, lo cual no les permite planificar su propio tiempo libre. Falta de abono del salario de los desplazamientos entre centros donde prestan sus servicios las trabajadoras, corriendo las trabajadoras con los gastos que les ocasiona incluso utilizando su propio vehículo. Jornadas de trabajo con días de solo 3 horas de trabajo y otros dentro de la misma semana de 9 horas, existiendo en algunas ocasiones intervalos de tiempo entre centros de más de 3 horas y por tanto no se computan como tiempo de trabajo. Retraso en el abono de los salarios de hasta 20 días. Utilización de la insistente presión a las trabajadoras mediante el concierto de reuniones privadas celebradas tanto en la oficina como a través de llamadas a las mismas. Instalación de sistemas de vigilancia y control a las trabajadoras tanto en las instalaciones de la empresa como en sus teléfonos móviles personales, sin respeto de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales, suponiendo esta conducta una intrusión directa en su intimidad. Se realizan a las trabajadoras seguimientos presenciales y de vigilancia por parte de personal de la empresa mientras trabajan. Toma de represalias directas mediante sanciones, reducciones horarias, modificación del horario y conductas directas de represión sindical a todas aquellas trabajadoras que denuncian su situación o que reclaman extrajudicialmente por las anteriores condiciones por parte de personal de la empresa vinculado a la dirección de la misma, pero de dudosa relación legal, jurídica y laboral como tal con la empresa. Esa es la lamentable situación que la empresa trata de silenciar, pero no vamos a parar hasta conseguir que nuestras trabajadoras vean respetados sus derechos. Basta de presiones a nuestras trabajadoras. Trabajadoras de Brillo Express, afíliate y lucha con tus compañeras para mejorar tus condiciones de trabajo. Aupa compas, nos acordamos de Brillo Express, gato, y vamos a dedicarles un temita. Un temita porque nos acordamos del remojón que les dio allí con los cubos de agua. Con el cubo, sí. La patrona esa de mierda, la empresaria esa que tienen en aquel plante que realizaron delante de la pequeña empresa esta. Pues este temita dedicado a vosotras. ¡Aupa, Brillos, creo! ¡Venga! We'll be right back. sexta jornada de la huelga en el Consorcio Galego de Servicios de Igualdad e Bienestar. Noticia que hemos recogido desde cnt.es. Este pasado martes 11 de mayo del 2021 continuó la huelga convocada por la CNT en el Consorcio Galego de Servicios de Igualdad e Bienestar con un nuevo paro de 24 horas, o sexto en la que va de año a que está convocado el personal en fraude y abuso de temporalidad que es mayoritario en el Consorcio de Igualdad e Bienestar. La CNT valora de nuevo muy positivamente la jornada de huelga, donde la participación se sitúa alrededor del 50% de las trabajadoras en fraude de ley y con una importante participación en casi la totalidad de los centros de trabajo. La CNT destaca que el seguimiento de la protesta no se estanca con el paso de las jornadas de huelga y que las trabajadoras están dando una lección de dignidad en la lucha por su puesto de trabajo. Esa jornada de huelga se volvió a repetir la cacerolada de protesta delante del Parlamento Galicia, donde se celebraba una sesión parlamentaria. Las huelguistas dejaron una nueva demostración de fuerza del personal en lucha con una manifestación que partió a las 11:30 de la Alameda Compostela y tras unos ruidosos recorridos por las calles compostelanas remató a las puertas del Parlamento de Galicia. Las huelguistas visibilizaron sus legítimas reivindicaciones de estabilidad laboral para el personal temporal en fraude de ley, gritando consignas como «As que estamos, as que damos», «Fisesa xa», «Feijó, escoita» o «Consorcio en loita», «Non aoere las mulleres», haciendo este último referencia a la evidente discriminación por razón de sexo que se produciría en caso de ejecutarse el plan de la Xunta. Desde la CNT se anuncia que el personal del consorcio extenderá las movilizaciones por toda Galicia el próximo martes 25 de mayo con motivo del siguiente día de huelga convocado. Los detalles de estas protestas se darán a conocer en los próximos días, adelantando que serán movilizaciones descentralizadas en horario de tarde para permitir la participación de las trabajadoras obligadas a realizar servicios mínimos y también de las familias que se están hartando de esta situación. Por último, desde la CNT se critica abiertamente que la gerencia del consorcio y la Dirección General de Función Pública no quieren negociar para intentar buscar una solución para la estabilidad del personal en huelga, más ahora que la justicia acaba de declarar fija a una afiliada del sindicato trabajadora de una escuela infantil del Consorcio de Igualdad de Bienestar que accedió a su puesto de trabajo a través de una lista de espera para personal temporal. Esta sentencia deja ver que el consorcio IEBE diseñó desde el inicio un entramado legal que pretendía llevar a cabo contrataciones fraudulentas del personal a través de procesos selectivos completos que contaban con todas las garantías, y señala que en el caso que nos ocupa fue Pilar Candocia, gerente adjunta de Galescolas de Consorcio IEBE entre 2006 y 2009, la que asesoró y puso en marcha estos procesos que tuvieron como consecuencia establecer una forma permanente de precariedad laboral y crearon una temporalidad estructural que afecta mayoritariamente a mujeres, que suponen alrededor del 90% del personal de Consorcio Galego de Servicios de Igualdad e Bienestar. ¡Aupa, compa! ¡Aupa! Represión sindical en la empresa de remolque portuario de Santander, Rusa SL. Una noticia que hemos recogido desde maripuertos.org. La empresa de remolque portuario de Santander, Rusa SL, ha despedido a varias trabajadores por organizarse en CGT para defender sus derechos laborales. Desde CGT no lo vamos a permitir y vamos a luchar desde todos los frentes para que los compañeros despedidos sean readmitidos. Y nos dejan un audio en la página que vamos a poner ahora mismito. Escuchamos varios compas ahí afectados, nos hablan. Hoy estamos aquí delante de la base de remolcadores en Santander, de la empresa Rusa y de la empresa Racer, que es una misma concesión. En este momento el estar aquí es por el despido de unos compañeros por parte de la dirección de la empresa. Estos compañeros lo único que reivindicaban era unas condiciones laborales dignas y por otro lado el poder organizarse como sindicato para poder llevar a cabo la defensa de sus derechos. Pues en enero desde la Confederación General de Trabajo de Cantabria se organizan elecciones sindicales en la empresa Rusa porque bueno, los trabajadores necesitan con urgencia que alguien entre ahí y tenga, o sea, y les represente, ¿vale? Se siguen todos los cauces legales que es necesario para realizar estos procesos y una vez que se les comunica a la empresa, pues lo que hacen es de manera inmediata despedir a dos trabajadores. Curiosamente, dos de los trabajadores que formaban la sección sindical de la Confederación General de Trabajo de aquí de Cantabria en la empresa rusa. Hoy nos concentramos aquí cerca de los remolcadores de la empresa rusa para bueno, pues eso, mostrar nuestra indignación ante este acto que ha hecho el señor Roberto González Barcenilla. Y ahora nos manifestaremos a lo largo de la ciudad, de aquí de Santander, para seguir con esta protesta. Y yo he sido el jefe de máquina de los remolcadores que tenemos detrás nuestro. Yo empecé a trabajar en mayo de 2020 y fui despedido fulminante el 1 de febrero de 2021 a raíz de la organización de una sindicación. La cuestión es que a través de ciertas consultas de los compañeros establecimos sindicarnos para mejorar las condiciones de trabajo en aras de una mejora global de todos los trabajadores en su conjunto, por supuesto. Y iniciamos todos los trámites conjuntamente con CGT bajo su tutelaje por nuestra falta de conocimientos. Y una vez iniciados todos los trámites, el mismo día que se presenta la documentación de la sección sindical, ese día los compañeros de la sección sindical son despedidos, alegando motivos laborales de bajo rendimiento y disciplinario. Unos remolcadores de puerto cuya misión es la asistencia de barcos a la hora de atracar, básicamente lo que venden es un concepto que muy poca gente entiende, que es seguridad. Venden seguridad, venden que tú completes tu trabajo de una manera que todo el mundo acabe a salvo. Estamos hablando de un trabajo que es arriesgado, es maquinaria industrial, en las circunstancias un tanto curiosas. No siempre hace bueno, no siempre hace sol y no siempre es verano. Y claro, si por un lado vendemos la imagen de seguridad, pero por otro no hay seguridad ninguna trabajando, no creo que eso sea muy coherente, que es a lo único que voy yo, a crear unas condiciones de seguridad. Llámalo convenio, llamémoslo como queramos, simplemente queremos eso. No tenemos respuesta ninguna. Este señor lo que ha hecho es un puro ejercicio de represión sindical. No quiere en ningún caso que sus trabajadores se organicen y ejerzan sus derechos fundamentales, que son los derechos de todos los trabajadores, nos reconoce tanto la Constitución Española como la Ley Orgánica de Libertad Sindical como el propio Estatuto de los Trabajadores. Esta es la realidad. Evidentemente CGT ha denunciado ante magistratura ese despido exigiendo que sea una readmisión, un despido nulo radical por vulneración contra el compañero y además también como organización, porque entendemos que también está vulnerando nuestros derechos como organización de trabajadores y trabajadoras, también está denunciado por vulneración de derechos fundamentales. Esperemos, esta es la vía abierta judicial, pero también es cierto que CGT no va a abandonar y no va a permitir que sea solo la vía judicial la que lleve el tema, porque no podemos depender exclusivamente de la justicia para resolver problemas que nos afectan intrínsecamente a los trabajadores y trabajadoras. Tenemos la obligación de apoyar aquellos que dieron la cara por sus compañeros y compañeras, dieron la cara, se arriesgaron, dieron un paso al frente y además acogieron a las siglas de CGT para presentarse a unas elecciones sindicales y que fueron automáticamente despedidos. Nosotros tenemos la obligación moral, ética e indiscutible de defenderlos hasta el final, hasta que ellos quieran. Y así va a estar la CGT. Lo vuelvo a repetir, lo siento señor Roberto, no vamos a ceder, CGT va a estar apoyando hasta el final, hasta que se consiga revertir la situación, hasta que se consigan las elecciones sindicales, hasta que se consiga la readmisión de Pablo, hasta que se negocie un convenio como marca la ley y hasta que esos trabajadores tengan las condiciones que se merecen, no las que usted quiere imponer de manera autoritaria y cacique. ¡Caciquismo! ¡Usted es un cacique, señor Roberto! ¡Sus amigos deben responder! ¡La autoridad contraria no debe permitir las situaciones! ¡Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña, we'll be right back. suis vexé et triste. Allez, salut. Ciao. Pues en este inframundo laboral, inframundo de exterminio, continuamos y ahora vemos un poco un par de noticias que nos hablan de esos sindicatos mamporreros que son los que deciden, qué trabajadores hay que sacrificar. Y tenemos pues un ejemplo aquí en Alestis Aerospace, que también repercute en una empresa de Gasteiz, ITP Aerospace y Inditex. Vamos a leer un par de berries que nos hablan. Una desde CGT-ORG, que nos dice que CGT rechaza la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE de Alestis Aerospace, y señala a UGT y Comisiones como máximo responsables de los 374 despidos. El sindicato, que consultará con las afectadas y afectados un posible recurso a esta sentencia, señala y critica el comportamiento de los representantes Ojetes y Cocos durante el juicio contra el ERE de Alestis, tildándolo de rastrero y antisindical. Según informa la Federación Metalúrgica de CGT, ayer se conocía la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE en Alestis Aerospace, el cual dejó en último trimestre de 2020 a 374 trabajadoras y trabajadores de sus diferentes factorías en la calle. La sentencia, según fuentes del sindicato, corrobora y da por buena la firma del ERE, pese a demostrar claramente durante el juicio que la firma de dicho ERE estaba totalmente injustificada y que, como así lo ha indicado CGT, desde el primer momento existían alternativas reales para evitar dicha situación. Desde la organización anarcosindicalista señalan como principal causa para que la Audiencia Nacional se posicionara a favor de la empresa el comportamiento de la representación de UGT y Cocos durante el juicio, donde, según CGT, los representantes de estos sindicatos declararon a favor de la empresa, dejando desamparados a sus propios compañeros y compañeras. Desde la Federación Metalúrgica de Sindicato entienden que la lucha contra el ERE en Alestis aún no ha terminado, por lo que están consultando tanto con los servicios jurídicos como con trabajadoras y trabajadores afectados un posible recurso a esta sentencia. Y vamos con otra noticia de Cocos y de UGTs. Cocos y UGTs venden a los trabajadores de Inditex. Son recogidos de rojoynegro.info. Frente al nuevo cierre anunciado en nuestra tierra, que supone el quinto cierre en los últimos dos años, CGT Inditex Aragón La Rioja denuncia el cierre de tiendas del grupo fruto del acuerdo firmado con los sindicatos UGT y Comisiones, que empuja a la clase trabajadora a elegir en muchos casos entre empeorar sus condiciones laborales o la calle a cambio de una ridícula indemnización. Surrealista situación, siendo que Inditex es puntero en el IBEX y que ha dado beneficios hasta en pandemia. La coordinadora ve con preocupación el cierre de 56 tiendas del grupo, algo que veníamos denunciando desde hace meses a través de concentraciones conjuntas con compañeros de tiendas logísticas del territorio español. Comisiones y UGT han pactado con la empresa un artículo 41, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que faculta a Inditex para realizar cierres de tiendas de forma masiva, transformar contratos de lunes a sábados en contratos de lunes a domingo, vulnerar derechos adquiridos como maternidades o reducciones de jornada, mermar salarios y la conciliación familiar, personal y laboral de las trabajadoras. Desde CGT se rechaza la apuesta de un modelo de transformación digital que trae como consecuencia el cierre de tiendas con graves repercusiones sociales en todo el Estado español. CGT no ha estado en la negociación de la Mesa Nacional de los Cierres y Modificaciones de las Trabajadoras porque Comisiones y UGT han pasado por alto los comités provinciales de Zara elegidos por las plantillas, que en Aragón éramos mayoría junto a representación de otras organizaciones sindicales votadas al igual que en Madrid, País Vasco y Galicia. Cocos y UGT no han respetado siquiera a la RLT de sus propias organizaciones a nivel provincial. A la postre denunciamos que de facto es un ERE encubierto, pues aboca a mayor precariedad con sueldos de convenio mínimos y con jornadas parciales, la gran mayoría empujando al despido y a la calle a numerosas trabajadoras ante las propuestas de recolección precarias y de baja calidad. Denuncia Javier Paraíso, portavoz de la coordinadora CGT Inditex de Aragón-La Rioja. Esta misma plantea que se lleve a cabo una transformación de empleo sin destruir lo logrado, adaptando el nuevo modelo de producción, digitalización, la posibilidad de cambiar de tienda a centro logístico si las trabajadoras lo prefieren, la reubicación según proximidad domiciliaria para favorecer nuestros derechos de conciliación familiar y laboral. ¡Aupa compas, venga, a ver, porque el inframundo laboral está arrasado, y la verdad es que si le llamamos inframundo laboral es porque, bueno, sacamos un poco a la luz las pequeñas luchas, pocas que se producen, pero es que eso que se llama el mundo del trabajo, trabajadores y trabajadoras del mundo, uníos, hostia. Uníos. Arde nuevamente un asentamiento de trabajadores inmigrantes en Palos de la Frontera, Huelva. Noticia que hemos recogido desde Andalucía Revolución Comunica.blogspot.com. Y os dejamos con una pequeña intro. Oye, ¿dónde? A la carretera. ¿Qué vas a ir a buscar en la carretera? Espera que miramos las cosas como están para ir a coger tus cosas, porque yo mis cosas no me importan. Espera que miramos cómo el fuego está llegando, así podemos ir a buscar nuestras cosas. Más tus cosas. Pues este domingo pasado ardió el asentamiento, como decía Gato, de Palos de la Frontera, afectando a unas 4 hectáreas y al 60% de las chabolas ahí instaladas, con 2 heridos leves y todo lo poco que tienen nuevamente perdido. Estas trabajadoras y trabajadores necesitan una regularización y viviendas dignas ya. Solución, habitación habitacional ya. Lo recogemos desde AndalusiaRevolution.com. Gis ngeen de benen kemaan amatine bilay jabalay palos yep takatine lepp bilay affaire yemena gan yemena trop gis ngeen sa peur ngi ni di dem yemena bilay yemena lol sa. Ahí vienen las sirenas y el campamento arrasado. En fin, continuamos, nos quedan dos más. La semana pasada hablábamos del conflicto y lanzamiento de huelga de paro en ICCS, uh-huh, esta empresa de mercadotecnia, y esta semana nos hablan de un acuerdo sin despidos, Gato. El pasado viernes 14 de mayo, la comisión representativa elegida democráticamente por los trabajadores y trabajadoras de ICCS para el periodo de consultas del despido colectivo alcanzó un acuerdo que evita los despidos forzosos. De las 180 personas afectadas, la empresa deberá recolocar en otras campañas a todos excepto a 62 que han preferido optar voluntariamente por una baja incentivada de 28 días de salario por año trabajado. El origen del despido colectivo estuvo en la rescisión unilateral por parte de Orange del servicio de fidelización contratado con ICCS, que puso en la picota a los 185 puestos de trabajo, finalmente 180 con que contaba el mencionado servicio. La CNT estaba presente en la comisión representativa con un miembro y desde el principio del periodo de consultas trazó una línea roja, con la que coincidió con los otros dos representantes miembros de la comisión. No se iba a firmar ningún acuerdo que conllevase ni un solo despido. Se ofrecieron durante el periodo de consultas, que se ha alargado más de un mes, diversas soluciones de reubicación y finalmente por parte de la comisión representativa se atendió a la petición de los trabajadores y trabajadoras que no querían recolocarse en otras campañas y que preferían aprovechar la ocasión para extinguir su relación laboral con una indemnización mayor que la legalmente establecida. CNT Sevilla valora positivamente el acuerdo, que aunque no es el mejor posible, evita los despidos forzosos y que cuenta con la aprobación de la inmensa mayoría de la plantilla afectada. No obstante, lo anterior hace un llamamiento a reforzar la sección sindical de CNT con objeto de acumular fuerza y poderse oponer con mayores y mejores armas contra futuras medidas colectivas lesivas para los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Bien, pues vamos un poco con la última berry que tenemos en el inframundo laboral y nos habla de responsabilidad penal del empresario en los accidentes de trabajo. La semana pasada hicimos contacto otra vez y aquí os detallamos, enumeramos unos cuantos, diríamos, accidentes laborales fruto del terrorismo patronal y vamos... Traemos esta noticia recogida desde mundojuridico.info porque pensamos que es importante para comprender este fenómeno que ocurre en el inframundo laboral de manera cotidiana, donde pues todas las mañanas sale más gente a trabajar que la que vuelve. Uh-huh. Siempre hay alguien que no vuelve y efectivamente podemos pensar pues muchas veces que es fruto o casi siempre los más mierda nos indican o nos tiran hacia la culpabilidad del afectado mismo, ¿no? Pues no es así, efectivamente la semana pasada aquí hablábamos de un suceso que ocurrió pues en la zona de Cornellá, en la zona del Llobregat catalán, que un joven pues murió, diríamos, Succionado por la máquina en la que trabajaba. Y esta persona pues había sido, pues diríamos, metida en la empresa por un trato de favor del empresario con un tío suyo. Uh-huh. Y esta relación y ocurrió pues que la primera comprensión del suceso pues fue de pena, porque además se trataba de un chico joven, no sé si 19 años, y la verdad es que en un principio se vivió con esa pena, ¿no? De una persona joven que pierde la vida en el trabajo cuando había ido allí, pues un poco de la manera que os he contado. Pues bien, aquel dolor también en la población, en la gente que le conocía, hubo la posibilidad de darle la vuelta y volcarlo en rabia, porque efectivamente el mismo joven fallecido en el suceso, en el atentado laboral, había denunciado la situación con respecto a esta máquina un día antes. Uh-huh. Y eso lo hizo, y entonces eso ha provocado que bueno, que la comunidad vecinal tal se haya movilizado y hayan demandado a la empresa en su justa medida. Traemos esta noticia porque muchas veces parece que los empresarios, pues como os decía, los accidentes laborales pues son cosas generalmente, joder, pues si el trabajador no ha cumplido, no llevaba las gafas, no llevaba esto, no llevaba aquello, o estaba alterado, ¿entiendes? Y no. Porque efectivamente cuando en el caso este que decimos, efectivamente el día anterior había sido denunciado esa falta en la máquina, y entonces hay responsabilidad penal. Lo que no sabemos es cómo se denunció esa falta. Pues de viva voz, pero puede servir en un juicio. Puede servir en un juicio con testigos. Sí, pero según el juez y según muchas cosas. Pero... Sí, es verdad. Vamos a leer la noticia desde el terreno jurídico y sabemos que no porque lo diga o lo exprese así la ley, luego eso va a ir a misa. Eso es a interpretación del juez. Exactamente, pero te quiero decir que la gente también debemos de saber que cuando nos enfrentamos a un suceso de estos, la primera, como trabajadores, o sea, debe de ser de la misma manera que hacen ellos de cargar la culpa sobre el propio trabajador, por nuestra parte debe de ser de ir a por ellos, sobre todo para que no vuelva a ocurrir y se repare como es debido ese dolor causado, esa falta causada. Pues sí, ¿vale? Pues sí, no se va a poder reparar, pero por lo menos que pague ese hijo de puta por lo que ha hecho. La responsabilidad penal del empresario en los accidentes de trabajo está tipificada en el Código Penal Español vigente. Ante un accidente de trabajo, el trabajador tiene la opción de reclamar judicialmente ante el juzgado de lo social o ante el juzgado de lo penal. Vamos a analizar la responsabilidad penal del empresario en los accidentes de trabajo. Es habitual que en el momento en que se produce un accidente grave, se llame a los agentes de la autoridad, como Guardia Civil, Policía de todos los tipos, etc. También se debe poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de los responsables de la prevención de riesgos laborales. Si acuden los agentes de la autoridad, normalmente confeccionarán un atestado y lo envían al juzgado. Tras esto, se iniciará un procedimiento penal con el fin de averiguar si el motivo del accidente de trabajo incurre en un delito. Dicho procedimiento penal se tramitará en el juzgado de la instrucción del lugar donde haya ocurrido el accidente. El juzgado recabará todas las pruebas, como declaración de los testigos del accidente, documentos, informes de la empresa de prevención de riesgos laborales, informes periciales, acta del inspector de trabajo, etcétera, etcétera. Si el inicio del procedimiento penal no se hace a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el trabajador puede interponer denuncia penal en el plazo de un año desde su curación y se seguirá el mismo trámite que si hubiese sido la policía que lo inicia. La responsabilidad penal del empresario se encuentra tipificada en nuestro Código Penal y conlleva graves penas. Artículo 316 del Código Penal Español. Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores y trabajadoras desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multas de 6 a 12 meses. Artículo 317 del Código Penal. Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado. Los artículos anteriores distinguen los siguientes conceptos. En el primero es necesario que el empresario fuera consciente de que no cumplía con las normas de seguridad. En el segundo, no es necesario el incumplimiento consciente, sino totalmente una mera imprudencia que ocasione el daño. Artículo 318 del Código Penal Español. Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos, la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este código. Artículo 129 del Código Penal. El juez podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita, la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el juez instructor como medida cautelar durante las instrucciones de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7. Además de incurrir en el delito mencionado por no cumplir las normas de prevención de riesgos laborales, también se enfrentan a delitos como homicidio doloso, tipificado en el artículo 138 del Código Penal, homicidio imprudente del artículo 142 Código Penal, lesiones dolosas del artículo 147 Código Penal o lesiones imprudentes del artículo 152 Código Penal. Las penas privativas de libertad que conllevan estos delitos llegan hasta los 15 años de prisión. Además de la responsabilidad penal en que incurre el empresario o persona responsable del centro de trabajo, no hay que olvidar la responsabilidad civil, es decir, la indemnización que tendría que pagar por las lesiones y secuelas que le corresponderá al trabajador accidentado. Dicha indemnización también será objeto del procedimiento penal que se tramita. Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, del 21/9/2018. El empresario ha sido condenado como autor de un delito contra la seguridad de los trabajadores, artículos 316 y 318, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, el artículo 142.1 del mismo texto legal, en consideración a su condición de encargado de velar porque los trabajadores cumplieran las medidas de seguridad contempladas en el plan de evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva elaborada al efecto. En la bodega San José, declara aprobado la sentencia que el fallecimiento del trabajador se produjo cuando, sin que portara arnés, etcétera, la sentencia declarará igualmente probado que dicho trabajador carecía de formación e información sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo. Conclusión. Hemos de determinar que es grave la responsabilidad penal de los empresarios en los accidentes de trabajo. Pues venga, y déjame, no pasamos ni una. Déjame decirte otra cosa. A todos los que estéis en una fábrica, cuando ocurra algún tipo de este suceso lamentable, cualquier tipo de accidente, aunque no sea mortal, me da igual, llamar al 112. Sí. No llaméis a las ambulancias que tienen habilitadas las empresas para estos efectos, que son ambulancias privadas, que son las que te llevan. Llamar al 112, que es que viene la policía y es la que efectúa una investigación o hace un atestado. Como decía al principio. Y lo digo muy en serio, porque alguna vez me ha pasado a mí que un compañero, casualidad también, un compañero de aquí de Rente, se accidentó en la empresa y mis compañeros de trabajo estuvieron buscando la ambulancia, pero como era de TT no sabían a quién llamar, no sé qué, yo tampoco sabía a quién llamar y llamé al 112. Vienen los cipayos, tomaron atestado y al día siguiente tuve una reprimenda de puta madre por parte de la empresa de cómo había llamado a los cipayos, y eso es porque queda constancia. Así es, así es. Ahí te vi gato y cago en día. Venga, bien. Buen apunte. Un temita que nos vamos del inframundo laboral. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Diez cosas que hemos aprendido durante el golpe del COVID. Noticia golpe, golpe. Que hemos recogido de noticias, amor y rabia. blogspot.com, publicado en el ejemplar número 65 del boletín de Acorn. Algo potencialmente positivo de toda la debacle del COVID-19 es que hemos aprendido muchísimo sobre la sociedad en la que vivimos. Esto será crucial si logramos evitar un descenso a un futuro de pesadilla de esclavitud tecnofascista. Nosotros tenemos una nueva comprensión de en qué se ha convertido nuestro mundo y de lo que nos gustaría que fueran las próximas décadas y siglos. Y nosotros significa nosotros. Si bien la mayoría aparentemente no ha aprendido nada de lo sucedido, eventualmente se pondrán al día. No hay forma de que los conocimientos adquiridos por un 15% o un 20% de la población despierta no acaben siendo compartidos por casi todo el mundo. Una vez que la verdad sale a la luz, tiende a quedarse fuera. Como H.R. Haldeman expresó sabiamente, no se puede volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Estas son las 10 cosas que hemos aprendido durante el golpe de estado del COVID. 1. Nuestro sistema político está irremediablemente corrupto. prácticamente todos los políticos son irremediablemente corruptos. No se puede confiar en ningún partido. Todos pueden ser y han sido comprados. 2. La democracia es una farsa. Ha sido una farsa durante mucho tiempo. Nunca habrá democracia real cuando dinero y poder sean lo mismo. 3. El sistema no se detendrá ante nada para aferrarse a su poder y, si es posible, aumentar sus niveles de control y explotación. No tiene escrúpulos. Ninguna mentira es demasiado escandalosa. Ninguna hipocresía demasiado nauseabunda. Ningún sacrificio humano demasiado grande. 4. Los llamados movimientos radicales no suelen ser nada por el estilo. Desde cualquier dirección que pretendan atacar al sistema, solo fingen hacerlo y sirven para canalizar el descontento en direcciones que son inofensivas para la camarilla del poder e incluso útiles para sus agendas. 5. Cualquier voz disidente de la que haya oído hablar a través de los medios corporativos probablemente sea falsa. El sistema no distribuye publicidad gratuita a sus enemigos reales. 6. La mayoría de las personas en nuestra sociedad son cobardes. Desecharán todos los buenos valores y principios de los que se han jactado en voz alta durante toda su vida, simplemente para evitar la más mínima posibilidad de críticas públicas, inconvenientes o incluso pérdidas financieras menores. 7. Los principales medios de comunicación no son más que una máquina de propaganda para el sistema, y los periodistas que trabajan para él han vendido sus lamentables almas poniendo sus habilidades de escritura, a menudo mínimas, completamente a disposición del poder. La policía no es un servidor del público, sino un servidor de una minoría poderosa y extremadamente rica que busca en controlar y explotar al público para sus propios intereses estrechos y codiciosos. 9. No se puede confiar en los científicos. Utilizarán el poder hipnótico de sus batas blancas y su estatus de autoridad en beneficio de quien financie su trabajo y estilo de vida. El que paga al flautista es quien manda. 10. El progreso es una ilusión engañosa. El progreso de la creciente automatización e industrialización no va de la mano de un progreso en la calidad de vida humana, sino que en realidad la reducirá progresivamente hasta su completa desaparición. El décimo día de la agresión a Gaza, otros 5 muertos y la destrucción de 9 hogares. Un periodista entre los asesinados. Noticia que hemos recogido desde palestinalibre.org. Un ciudadano palestino murió por los bombardeos israelíes esta tarde contra la región de Crimea, al este de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, mientras que 2 civiles resultaron gravemente heridos como resultado de un ataque en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza. En un contexto relacionado, el fotógrafo de la agencia Anadolu en Gaza, Muhammad Dalan, resultó herido por metralla mientras fotografiaba la destrucción de una casa en las cercanías de universidades en la ciudad de Gaza. El periodista y locutor de la radio Shaw al-Aqsa, Yusef Abu Hussein, fue asesinado después de un ataque aéreo contra la casa de su familia en el barrio de Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza. Los aviones de guerra destruyeron la casa del periodista y apuntaron a un automóvil frente a ella. El Ministerio de Salud de Gaza informó un total de 220 mártires, incluidos 63 niños, 63 mujeres y 16 ancianos, además de 1.530 heridos con diversas heridas. Continúan los bombardeos sobre Gaza. Corresponsal de palestinalibre.org en Jerusalén ocupada. Y también en el mismo epicentro también se encuentra Colombia. Colombia, recogemos esta nota que desde la Indimedia Barcelona. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántas torturas? Hoy la tierra se estremece siendo testigo de la crueldad, indolencia, odio y crimen unificado bajo la tutela del fascismo. Distintos frentes de combate hacen la apertura para derribar los muros de cristal que nos han apresado en complicidad con nuestra historia, y hoy uno de esos frentes tiene como epicentro a Colombia. Hoy venimos a advertir sobre la ofensiva que se cierne sobre ustedes, pueblo en resistencia. Hoy venimos a advertir sobre el genocidio que se expresa en las lágrimas de las madres que no volverán a ver sus hijos, que se manifiesta en los gritos de indignación de esas mujeres violadas por la mano oscura de fuerzas paramilitares encarnadas en la Policía Nacional. Hoy vaticinamos el ingreso a la oscuridad perpetua, engendro de las banderas del nazismo encarnado en el dictador criminal Álvaro Uribe Vélez, su mascota fiel Iván Duque Márquez y su partido, el Centro Democrático. Hoy levantamos nuestra bandera de lucha que promete la justicia vengadora contra los criminales de guerra. Hoy las balas disparadas que derramaron la sangre inocente regresarán con el doble de fuerza. Somos NN, somos los perdidos en la historia, somos los que clamamos por venganza, somos los olvidados, sin nombre ni rostro, más con ideales, la palabra y la venganza. Hemos llegado y la operación Status Libertatis ha comenzado. Mucha fuerza para el pueblo de Colombia también. Ahí. Mucha fuerza para el pueblo palestino. ¡Aupa, compas! Ya sabes que el carro ese tan famoso, sí, el disparador ese es un producto español. Está hecho en España, es diseñado. Está hecho en España, o sea, es una empresa española que exporta material antidisturbios a lo largo del mundo, y uno de esos es este carrito tan majo que parece el toro de fuego, pero en versión. Pues gato, no sé, no tenemos los datos, pero alguna de esas también trabaja con, pues eso, con esos sistemas para tanquetas y algunas, digo, de industrias de las que están aquí acogidas. Ah, como claro, esto es, vamos, es un paraíso para las armas. Un temita. Va, a ver qué te pongo. Mira, estamos en la cloaca. We'll be right back. Bueno, pues también ha salido el número 36 de ese boletín Expresión, boletín que realiza el compa Inchaur y que quincenal, que lo tenemos y se publica en Portal Loaca. Ahí lo podéis encontrar, porque la verdad es que la entrega, el boletín tiene, se imprimen unos números que se reparten por Donosti, pero muchas veces, pues tal y como está la situación, pues nos resulta difícil. También lo podéis encontrar en portalloaca.com. No es la impresión del autor, pero te quiero decir que sirve para tenernos al corriente. En este caso, entre otros aspectos que toca el boletín Expresión, pues también nos habla de Colombia, nos hace una reseña también de un grupo musical que luego escucharemos un temita. Ah, sí, sí, sí, sí. Y como os digo, os lo dejo a vuestra elección, descargarlo y echarle un vistazo, porque... Sí, es un compilado, digamos, de las noticias, las de las últimas noticias en el mundo libertario, en el mundo anarquista, que suceden por el mundo, vamos. Por el mundo, así es. Y hoy, pues hoy traemos una que nos habla de quién mató a Bayram, un pues exiliado azerbaiyano. Bayram Mamadov, en 2016, y Glas Ibrahimov fueron detenidos por la policía azerbaiyana por pintar unos grafitis en la estatua del difunto expresidente Heydar Aliyev, que expresaban lo siguiente: a la mierda el sistema, feliz día del esclavo. En prisión fueron torturados hasta reconocer los cargos y coaccionados para que confesaran otros detalles relacionados con tráfico de drogas. Por si esto fuera poco, trataron de intimidarlos para que se retractaran públicamente frente a la estatua del dictador azerbaiyano, padre del actual tirano y Ilham Aliyev, que, como también sabemos, pues en el reciente conflicto que se ha producido entre Azerbaiyán y Armenia, pues también se produjeron unas pintadas contra este dictador. Bueno, estos compas se opusieron. Finalmente fueron condenados a 10 años, aunque debido a la presión popular los indultaron después de 3 infames años en cárceles del Estado. Posteriormente, Bayram se asentó en Turquía durante un tiempo, así hasta que pasado 5 de mayo fue encontrado muerto en una playa de Estambul. En cualquier caso, sus amistades dicen que Bayram llevaba 4 días desaparecido y desconfían de la versión policial, de ahí que exijan aclarar la muerte de su amigo. En este sentido, la Federación Anarquista Revolucionaria, la DAF, de Brimchi Anarchist Federation, protestó el 6 de mayo frente al consulado de Azerbaiyán en Estambul, con una pancarta que rezaba así: el Estado mató a Bayram. A continuación incluimos un texto publicado por el DAF. La fuente es de ANA, el 10 de mayo del 2021. El anarquista Bayram Mamadov ha estado en la mira del Estado de Azerbaiyán desde el primer día que comenzó a oponerse a él. Fue torturado, calumniado, encarcelado y finalmente obligado a vivir como un exiliado político. Ahora el Estado de Turquía dice que Bayram se suicidó. Sabemos que están mintiendo. Como escribimos en nuestra pancarta, el Estado mató a Bayram. Protestamos frente al consulado de Azerbaiyán con nuestra pancarta para gritar la verdad al mundo entero. No dejemos de preguntarnos qué le pasó a Bayram. Vaya sitio que ha escogido Bayram para el exilio. De sí. Guatemala a Guatepeor, vamos, de pues, esto a Turquía. A donde se puede, amigo gato, así es, así es. Y bueno, y para finalizar esta cloaca social, nos hacemos eco de la campaña que se ha realizado por la excarcelación del preso Gabriel Pombo da Silva, que desde CNT, AIT y en sus amplios, bueno, en sus diferentes lugares esparcidos por la península, pues están dispuestos a seguirla. Desde luego nos haremos eco, y hoy para comenzar se dio una rueda de prensa en locales de CNT, AIT, y en la que participaron pues un integrante del sindicato, la compañera que le ha acompañado que le está acompañando en su vida, y el abogado defensor. Si te parece, gato, vamos a escuchar un poco la entrada que nos hace el propio sindicalista, que nos habla. Podéis dejaremos el enlace puesto en la publicación en web de Sinchilik Irratia para, diríamos, la rueda de prensa que dieron en completo. Son, es casi una hora, y aquí pues recogeremos solo las palabras de este sindicalista por la campaña de Gabriel Pombo da Silva, Libertad. ¡Aupa, compa! ¡Aupa ahí! Buenos días, gracias a todos los medios presentes por venir. Yo soy Alfonso Lázaro, soy el secretario de Jurídica y Propresor de la CNTIT. Me acompañan en esta rueda de prensa Elisa, que es la compañera de Gabriel Pombo da Silva, que es la persona por la que hoy nos juntamos aquí para hablar de ella. Y bueno, pues Elisa nos hablará de la trayectoria de Gabriel y nos pondrá un poco en contexto cuál es su situación personal, la situación en la que se encuentra, ¿no? Actualmente. Y luego también nos acompaña Manuel Chao, que es su abogado, que nos va a enmarcar en un plano jurídico cuál es su situación y por qué consideramos la ilegalidad de la situación en la que se encuentra ahora mismo. Bueno, desde CNTIT vamos a empezar una campaña de apoyo al compañero Gabriel y es la que venimos a presentar en esta rueda de prensa. Gabriel es un compañero anarquista que lleva más de 30 años en prisión y que aún no ha sido puesto en libertad. Aquí es donde consideramos la ilegalidad de la misma, ya que Gabriel supera la condena, ¿no?, los años que le fueron condenados, pero es que además supera este tiempo máximo en el que una persona legalmente puede estar en prisión, ¿no? Consideramos desde el sindicato que estos son argucias jurídicas, ¿no?, que han hecho en las cuentas de años, en la acumulación de condenas y demás, pero vemos que no dejan de ser trampas jurídicas en las que se quieren agarrar para realmente mantener a una persona en prisión más tiempo del que por sentencia le corresponde o incluso más tiempo del que es permitido por ley. Bueno, pues por eso, por todos estos motivos, desde el sindicato vamos a realizar una campaña para visibilizar y para denunciar esta situación y conseguir que nuestro compañero esté en libertad lo antes posible. Tenemos que anunciar que esta campaña se va a prolongar en el tiempo, bueno, pues hasta que nuestros objetivos sean llevados a buen puerto, ¿no?, y los podamos conseguir. Y para eso, pues bueno, vamos a desempeñar pues acciones de difusión y diferentes actos que consideremos necesarios para ello, ¿no? Esta campaña la presentamos hoy, empieza con esta rueda de prensa y bueno, pues comienza con una serie de material, tanto material web para difusión online, ¿no?, destinado a redes sociales, mensajería instantánea, diferentes webs del sindicato, y también a través de cartelería, haremos la difusión en la calle a través de la cartelería, bueno, por ejemplo, la que estáis viendo aquí atrás y demás, ¿no? Y anunciar que en la semana que viene o en los próximos 10 días también vamos a tener una serie de concentraciones en las diferentes ciudades donde tenemos implantación como sindicato, ¿no? Así, a modo de ejemplo, pues podríamos hablar de aquí en Toledo el jueves 20, en Granada el viernes 21, en Madrid el domingo 23, por ejemplo, ¿no? Y ya, bueno, pues esto como inicio de campaña, pero ya como hemos dicho, se va a prolongar en el tiempo. Bueno, tendríamos que decir que desde el sindicato, aunque denunciemos la situación de que Gabriel siga preso, no nos sorprende esta situación, ¿no? Porque entendemos que las cárceles son herramientas del sistema, ¿no?, que poco hacen para conseguir esa reinserción de estas personas, sino al final son herramientas del sistema que también sirven de castigo y de reclusión para todas aquellas personas que han cuestionado las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, bueno, aunque no nos sorprende su situación, entendemos que es un deber a empezar esta campaña de apoyo a Gabriel y conseguir para conseguir así su libertad.

crisis económica que provocó una ola de desahucio, precariedad laboral y gran merma de las condiciones de vida de las clases medias y bajas. Por otro lado, existía una clase política muy acomodada en el poder, que defendía el status quo y no daba espacio a las inquietudes de los jóvenes, o sea, un poco como está pasando ahora mismo, sigue igual. Multitud de indignadas e indignados salimos a las calles y llenamos plazas para demandar otra forma de hacer política y protestar contra las medidas económicas impuestas por la Troika que conllevaban un intervencionismo intolerable en nuestra economía. Una serie de lemas ingeniosos reflejaban el sentir popular. No nos representan, juventud sin futuro, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, no hay pan para tanto chorizo. Lo llaman democracia y no lo es. No es una crisis, es una estafa. Democracia real, ya. El 15M fue una auténtica irrupción popular que puso patas arriba la política española. No se trató de una reagrupación de la izquierda, más bien fue un movimiento transversal y popular que conectó con las demandas de los marginados y con los jóvenes sin futuro. Fue una contestación social hacia el sistema político surgido de la transición. Para mí, los principios del 15M en Sevilla se pueden resumir en esta canción. La grabación es del 20 de mayo, pero ya se cantaba desde el día 15 en esa primera famosa manifestación. Te suenan de noche y de día por tu libertad. Ay, pena, pena, pena, pena. Qué pena tenemos todos. Nos venden a las empresas, pena. Don Botín es el patrón. Han salvado a todos los bancos y toda la culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta democracia da más pena, pena. Todos juntos hoy en pie, ya está bien, ya está bien. De tanta penita pena. Después vinieron las asambleas y la descentración a barrios y pueblos. La constitución en mi barrio de la Asamblea Jacaranda Norte, en el distrito Macarena Norte, el pasacalle de Reyes Magos, el Banco del Tiempo, talleres de participando con y desde la gente, conocimiento del barrio y su gente, interacciones y mucha ayuda mutua vecinal, construcción colectiva, el fin de los desahucios en el barrio por la acción directa, las corralas como propuesta para la gente que no tenía vivienda, que tenía que vivir en la calle, y otras muchas cosas que nos ponían en evidencia que podíamos hacer las cosas por nosotras mismas. En Donostia, en el País Vasco, en Euskal Herria, nos asentamos en el bulevar bajo la mirada de organizaciones políticas que no sabían muy bien qué actitud tomar ante lo que estaba pasando. Mucha de la gente que se juntó no había militado en nada antes y no sabía lo que era una asamblea. Algunas personas mayores sintieron que podían aportar sus experiencias organizativas y poco a poco nos fuimos enredando. Nos conocimos, surgieron ideas e iniciativas de algunos grupos que se crearon, compartimos suelo y noche, personas de diferentes edades e ideologías de izquierdas. No sé si sirvió de mucho para la transformación del mundo, pero sí transformó bastantes conciencias y se abrió la calle. Posiblemente el gran movimiento del 8M de 2018 no habría sucedido igual si no hubiera habido 15M. Bueno, también me comentaste que pasó una cosa curiosa y es que en Euskadi hablar de política de forma abierta en debate no era muy normal, ¿no? Bueno, no es solo hablar de política, sino que no sé si hay mucha gente, pero sí la gente más joven no había querido, la gente que no había entrado a militar, porque la militancia en aquella época era muy militar, y se empezó a plantear que se podía hacer política sin necesidad de estar en una organización cerrada que te mandara lo que tenías que pensar. Y entonces recuerdo una asamblea en la que demandaban filósofos. ¿Dónde ahora hace falta filosofía? Necesitamos filosofía. Y eso me parece muy bonito. Cuenta Pablo Uciel en El Salto de Diario que ahora que el 15M cumple 10 años y se nos presenta como vacuna sin patente contra el posfascismo, nos recuerda al mismo tiempo que es desde las plazas de donde se cambia el status quo. Así, si no queremos ser devorados por el ideario de Vox, mientras resignados escuchamos la grandilocuencia de nuestros políticos, tenemos que volver al diálogo entre iguales, entre nosotras, una gran conversación entre pueblos, grupos e individuos que aborde todos esos conflictos y crisis que nos están destruyendo. Aquellos problemas que nuestros políticos en campaña permanente nunca abordan con la profundidad y altura de miras necesarias para afrontarlos, lo podemos hacer entre nosotras. Es cierto que el país sigue desmoronándose aceleradamente, pero el 15M, con su modo de vida, cristaliza un sinfín de herramientas y prácticas que nos sirven para afrontar los grandes retos presentes y los nuevos que se avecinan. Deberíamos prestarle más atención. Desinforma Luis Manuel Goñi Stroellen en El Observador, revista de culturas urbanas. Pablo Ouciel en El Salto Diario. Frigopieses en YouTube y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Defender la alegría como una trinchera. No me importa tu fusil, ni el cañón de tu enemigo. Dos males no significan un bien en ningún sentido. No sé leer ni sé escribir, pero atención, yo sé de mí, yo sé de... México, selección de Nebulosa, de La Que Huelga Radio. Chiapas, buen viaje, compas. Chiapas, medidas cautelares a comunidades sociles. Puebla, Pueblos Unidos contra Bonafont. Buen viaje, compas. La tarde del domingo 2 de mayo, zarpó la embarcación La Montaña con rumbo al puerto de Vigo, Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia, España. La tripulación que en estos momentos está surcando la mar está conformada por el capitán Ludwig, Edwin, Gabriela, Ete y Carl, así como el escuadrón 421, entre quienes se encuentran la compa Lupita de 19 años, Xochitl de los Altos de Chiapas, Carolina de 26 años, también Xochitl de los Altos, Jimena de 25 años, Chol del Norte de Chiapas, Yuli de 38 años, Tojolabal de la Selva Fronteriza, Bernal de 57 años, también Tojolabal de la Selva Fronteriza, Darío de 47 años, originario del Norte de Chiapas y de habla Chol, y Marijose de 39 años, Tojolabal de la Selva Lacandona. Una vez arriben a Galicia, les compas emprenderán la invasión zapatista a Europa y estarán visitando diversas ciudades y poblaciones para platicar sobre historia, dolores, rabias, logros y fracasos desde el Estado español hasta Turquía y desde Finlandia hasta Grecia. En un comunicado del Subgaleano dado a conocer el día 6 de mayo, se decía que el día 3 de mayo La Montaña navegaba cerca de las costas de Cuba y el día 5 pasó cerca de la Isla de la Juventud. Buen viaje, compás. Chiapas. Medidas cautelares a comunidades tzotziles. El pasado 3 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó a través de un boletín que, a pesar de que el 23 de abril del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgar medidas cautelares a favor de 12 comunidades tzotziles del municipio de Aldama, estas no han sido implementadas por el Estado mexicano. De acuerdo con el comunicado, la resolución 35/2021 obliga al Estado mexicano a adoptar medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de las personas con la intención de que las agresiones por parte de terceros sean prevenidas. Sin embargo, en los días posteriores a la resolución, las hostilidades continúan. Por ejemplo, el 1 de mayo, un camión en el que viajaban mujeres, niños y niñas fue hostilizado por armas de alto calibre y la madrugada del día 3 de mayo nuevamente se escucharon disparos. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exhortó al Estado mexicano a emprender el cumplimiento de la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estemos atentos. Pueblos Unidos contra Bonafont. Y en Puebla, justo al pie de los volcanes, los pobladores de los municipios de Juan C. Bonilla, Domingo Arenas, Coronango, San Andrés Calpan, entre otros, decidieron colocar un plantón el día 22 de marzo, en el marco del Día Internacional del Agua, a las afueras de la planta embotelladora Bonafont, que se ubica en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla. El plantón de los pobladores se inició para detener las afectaciones que la extracción de agua ha traído hacia las actividades agrícolas y de autoempleo, pero también para denunciar el saqueo masivo de agua en la zona desde hace 29 años. Para el día 21 de abril, durante una conferencia de prensa en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, los compas decretaron el cierre definitivo de la planta, en especial porque la empresa no se presentó a dialogar durante el primer mes después de iniciado el plantón. Por el contrario, tanto los empresarios de Bonafont como el gobierno de Puebla han incurrido en omisiones e intimidaciones. Por ejemplo, a finales de marzo, la empresa acusó a las compas de robo de vehículos, lo cual fue desmentido por el delegado de Gobernación del Estado. Días después, tanto los representantes del sindicato como los de la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla se presentaron para solicitar la apertura de la planta. Les compas, por su parte, han dicho recurrentemente que antes de exigir la apertura de la planta es importante que escuchen las demandas de los pueblos. Frente a la crisis hídrica a la que nos enfrentamos, la lucha por la defensa del agua es importantísima y es uno de los pasos fundamentales para el cuidado del agua. Los comunicados emitidos pueden consultarlos en quehuelga.net. Desde este espacio saludamos a nuestros compas en lucha. Fuera Bonafont. Desinforma Qué Huelga Radio. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la. Estado Español, campaña por la libertad de Gabriel Pombo da Silva. Nuestro compañero Gabriel Pombo permanece secuestrado en prisión después de 33 años cumplidos, teniendo la pena extinta desde hace más de 6 años, según sus leyes de este Estado de Derecho falaz y criminal. Después de 3 años y medio de libertad, lo han vuelto a detener ilegalmente y desde el final del pasado junio, Gabriel se encuentra preso en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León. Siguen observándolo para ver si algo ha cambiado en su mirada, en su actitud siempre digna, en su rechazo al hipócrita respeto carcelario. Como anarquistas en contra de cualquier sistema de encierro, no nos importa si este sea legal o ilegal, pero el sentido de la justicia, no de Estado, lo mantenemos y lo reivindicamos. En coherencia, exigimos la extinción total de la condena acumulada a ser hechos de 1990, llevando más de 30 años de cumplimiento efectivo. La prohibición de cumplimiento de penas inhumanas y degradantes, tanto por el Convenio Europeo de Derechos Humanos como en las propias garantías constitucionales. La aplicación en igualdad del principio de especialidad, recogido en norma de la Unión Europea, transpuestas al derecho interno. Y el acceso a los beneficios penitenciarios conforme a la Ley Orgánica General Penitenciaria de Igualdad de Trato. ¡Libertad para nuestro compañero! Desinforman CNT AIT Madrid y Libertad Pombo en Twitter. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Porque un pueblo ha gritado: ¡Libertad! Vuela al cielo y las cárceles vuelan. Lava y plancha las miserias, me duelen los cuchillos y los platos, y a veces cuando está sola en su casa, se apoya en su tristeza y llora un rato. El carnaval del mundo pasa por aquí. Madrid, semana de solidaridad con las compañeras represaliadas en la Operación Arca. El próximo 13 de mayo se cumplirán 2 años desde que la policía llevó a cabo la Operación Arca. En esta, 2 anarquistas fueron detenidas bajo la acusación de terrorismo y sus casas y el espacio anarquista ocupado a la emboscada fueron registrados por la policía. La acusación está sustentada por la investigación de diferentes acciones contra bancos, inmobiliarias, partidos políticos y cuerpos represivos que han sido reivindicadas en portales de contrainformación anarquista. Las compañeras aún se encuentran cumpliendo medidas cautelares y a la espera de juicio. Los largos tiempos de espera e incertidumbre en procesos judiciales son parte del perjuicio que el aparato represivo busca generar en el movimiento y las compañeras. Pero debemos convertir estos procesos en una oportunidad para el encuentro, la solidaridad y el fortalecimiento de luchas y redes. Por eso, queremos proponer que este aniversario se celebre con acción y difusión en las calles. Queremos hacer un llamamiento para que la difusión anarquista y contra la represión tenga eco en las calles en la semana del 7 al 11 de junio. La represión a la que buscamos dar respuesta en este caso no es distinta a la que llevamos sufriendo de manera creciente y generalizada. Las luchas que la motivaron siguen vivas hoy en día. La defensa de la ocupación, la lucha contra la especulación, contra la represión. Que las luchas que son perseguidas por el Estado conecten con las nuestras y sean un mismo conflicto. La manera de traerlo a la calle lo elige cada una. Nos quieren con miedo, responderemos con rabia. Desinforma quemando arcas en Federación Anarquista. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. Te la llevarí mentiroso. Tengo la mar y el clavel, tengo la duda pa' quién, tengo muchas esperanzas y tengo 2 manos que jamás alcanzan. Tengo Albacete, ciclo de cine anarquista, de 5 de junio a 18 de septiembre. Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT AIT, queremos informar a toda la clase trabajadora de las próximas actividades culturales que hemos organizado de cara a los próximos meses. En esta ocasión, queremos presentaros nuestro ciclo de cine anarquista, en el que se proyectarán varias películas y documentales. Nuestra intención es dar a conocer diferentes sucesos históricos y difundirlos entre la clase obrera. El ciclo de cine anarquista se extenderá durante los próximos meses de junio, julio, agosto y septiembre, y todas las películas y documentales se emitirán a las 6:30 de la tarde en la sede de CNT AIT en calle Ecuador 26, bajo de Albacete. El 5 de junio se proyectará Germinal. El 19 de junio, La Patagonia Rebelde. El 3 de julio, ni patria, ni patrón, ni marido. El 17 de julio, vivir la utopía. El 7 de agosto, Tierra y Libertad. El 21 de agosto, Sacco y Vanzetti. El 4 de septiembre, la Revolución Rusa en color. Y para finalizar el ciclo, el 18 de septiembre se proyectará Néstor Magno, un campesino de Ucrania. Desde nuestro Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT AIT, seguimos apostando por la autogestión del conocimiento y por el compromiso de crear y difundir una cultura obrera específicamente anarquista entre la clase trabajadora. Una cultura obrera que sea capaz de hacer frente al capitalismo y defender la necesidad de una revolución social contra todas las reformas e intentos por humanizar el capitalismo. Una cultura totalmente alejada del consumo, que nos anime a formarnos personal e intelectualmente y que nos haga personas más conscientes de nuestro entorno y de nuestros intereses de clase. Por la cultura obrera anarquista, por la autogestión del saber. Desinforma el miliciano, de CNT AIT Chiclana. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. La historia de unos amigos de la dulce libertad, si crearon un arroyo, no fue por casualidad. En Radio Alegría Libertaria, hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Bueno, Gato, nos vamos como empezamos. No te vacunes. No te vacunes. No te vacunes. Si te has vacunado, hazte la prueba del imán. A ver qué pasa. Y eso sí, gracias, Cinus. Eso sí, vacunízate, vacunízate. Pero con K de kilo y con B. Con A de anarquía. Ahí, ahí. Ahí, ahí vamos. Nos vamos a Upa Compas. Gracias por haber estado ahí, al otro lado de la FM 100 en Sinchiliquirratia, por escuchar este programa que se realiza desde aquí, desde Estación Sinchilic, en la onda libre del Valle Galletero. Salud y libertad. Osasuna, taskatasuna. Bai jauna, osasuna, taskatasuna. Venga, seguio. Aiou. Aún. Just a standard, just a fake. Bastard, bastard, bastard.